Buenos días. Bueno, Dalmiro, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Andamos por el campo, bajo la lluvia, está lloviendo. ¿Está lloviendo en Roque Pérez? Está lloviendo. En el campo, por lo menos. Se nos corta un poquito la señal. ¿Vos me escuchas bien, Dalmiro? Perfectamente, perfectamente. Bueno, Dalmiro, bueno, la gente nos preguntaba qué está pasando sobre ruta 205 y 51... Perdón, en ruta 205 y acceso a Roque Pérez. ¿Están llevando adelante alguna medida los productores? No, en este momento no. Lo que se votó anoche en la asamblea es ir hoy a la 1:00 p.m. a hacer una asamblea a la orilla de la ruta, sin corte, y esperando lo que digan las cuatro entidades, lo que se enlace. ¿A qué hora estaba programado eso? A la 1:00, ¿no? Claro, sí, no hay un horario exacto. Eso ni bien salga, nos informan, o lo vemos algunos por televisión o escuchamos por radio, y de ahí sabemos qué pedir a tomar. Pero por el momento tenemos el mandato, que la comunicación concreta de anoche que tuve, que es de esperar hasta el día de mañana. Esperar hasta el día de mañana. O sea, ustedes van a acatar lo que diga la mesa de enlace, a diferencia de los productores de Saladillo que ya han tomado de cortar la ruta aquí en Saladillo. Correcto. Yo creo que es un error verse adelantado a cortar la ruta en Saladillo, porque tenemos que nos debemos a la mesa enlace. No es una cuestión de tomar, si cada cual vamos a hacer lo que queremos, nos vamos a dispersar mucho. Tenemos que tranquilizarnos mucho, tenemos que ser muy pasivos, esto para largo. No es y cortar por cortar. Yo sé que hay muchos productores medio desacervados, pero tengamos paciencia, seamos pasivos. No es una cuestión de decir vamos a cortar y vamos a dar a esa gente. Eso es largo. Dalmiro, en el caso de llegar a hacer una protesta contundente con cortes en la ruta, ¿vos crees que el corte en algún momento va a ser total? Y están, yo no sé. Eso es que nos dicen, si las cuatro entidades nos dicen que cortemos, o sea que nos dan una pauta, sí, pero el gobierno va a tener que dar una. A ver si lo podemos. Dalmiro, ¿te podrás mover un poquito? Porque se nos corta el audio. Sí, está bien. A ver, pues Dalmiro está trabajando en el campo, en este momento está en el campo, bajo la lluvia, sí. Y lo vamos a ¿Vos no se escucha bien? ¿Ahora me escucha? Sí, perfecto. Está. Bueno, van a esperar lo que diga la mesa de enlace hoy, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Bueno, así que así está la situación allí en Roque Pérez. Esperando lo que diga la mesa de enlace, y van a acatar exactamente lo que diga la mesa de enlace. Correcto. Y igualmente, otra de las cosas que se votó, una posición para Carlos Casares mañana miércoles, que está la asamblea, es una de ir no con el tema del corte tan a fondo, porque tenemos que ser pasivos, como dije anteriormente. Vamos a ir a ver con alguna otra medida más concreta, otro tipo de medidas, porque algo hacer algo legal, algo constitucional, porque no puede ser así. Sí, a ver, no corta. Sí, hacer alguna medida que tenga que ver con la legalidad, eso te refiero. Exactamente. Dalmiro, bueno, nos vamos a quedar seguramente en contacto en las próximas horas, y nos vamos a ir enterando todo. Bueno, por lo menos ya sabemos que la gente de Roque Pérez va a ser lo que acá la mesa de enlace diga. Bárbaro. Dalmiro, titular de la... Dalmiro.